siempre es el Señor. Y sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor. No debe dudar, no debe temer, tiene que confiar, cree solo en Él. Y sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor. Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor. Cristo prometió, no te dejaré, hasta el día final, contigo estaré. Y sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor. Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor. Gloria, gloria, gloria, y a su nombre. Gloria, gloria, gloria, y a su nombre. Gloria, gloria, gloria, y a su nombre.